Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Listo, la carpita está hecha, ya tengo el sambuche de Mila, estoy más que preparado. Todo mi mundo cambiará hoy después de las 12 cuando abra este local y pueda comprarme por fin el producto que cambiará las bases de la misma de mi realidad. Mira, esta exageración lingüística de tu parte me da dos pautas. La primera, claramente estás drogado y accediste a ese reservorio inconsciente de términos con el cual muy difícilmente tenés contacto en esos 2 o 3 minutos de sobriedad de cada día o en otros estados de consumo de sustancias. Y la segunda es que esa misma habilidad lingüística es solo una triste fachada para tu nervante estupidez a prueba de todo químico nocivo. No te escucho, y menos en un ratito cuando por fin pueda comprarme el Face Organizator 40.000, un producto exclusivo que revolucionará el futuro de todos. Emi, otra vez estás repitiendo una publicidad, ¿podés parar un poco? Ah, y además cometiste un segundo error, ¿eh? Pensás que lo que decís me interesa. Mal, Emi. Muy mal. Claramente no entendiste las ventajas de tener el Face Organizator 40.000. Batteries off included. Trato de organizar la información estúpida e inútil que ingresas en el cerebro, pero vos no podés ver cómo es este lugar por dentro, ¿eh? Tengo cajas y cajas y cajas y pallets de datos tan nimios como la más pequeña mosquita de cocina, igual de zumbones y molestos. Es como el depósito ese de Indiana Jones donde guardan el arca de Noé y... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estos datos pelotudos, si te descuidas se te pegan, son molestísimos. Noto que no estás del todo informado. No importa, te cuento. El Face Organizator 40.000 es un dispositivo que, conectado al costado de la cama, eleva una serie de manecillas que de metal que reacomodan tus gestos mientras estás durmiendo. Esos mismos gestos de destrucción estomacal y segura cirrosis de cada noche de borrachera producen tu cara. Basta de levantarte desarmado y con el equivalente de cara de Raquel Mancini cuando sale todos los martes del quirófano. Llegó... Face Organizator 40.000. Bueno, pará, porque mira, no solo no me interesa lo que decís, sino que estás hablando igual que en el otro sketch y no da, pues ya bastante le robamos otros programas como para afanarnos ahora nosotros mismos. Ya tenías que aparecer vos para aguarme el festejo, ¿no? Mira que le meto ganas, le pongo conciencia, pero tu negatividad a veces es algo tan molesto. Mira, lo que vos llamás negatividad, el resto de la humanidad lo llama sentido común, moral, decencia y pudor de mostrarse desnudo frente a los demás. ¿O no te acordás la fiesta de cumpleaños de tu primita en la cual te fumaste un nevadito mientras todos jugaban a la piñata? ¡Hijo de puta! Uy, sí. Terminé desnudo en la pelopincho de la tía gritando: ¡Ahí vienen los extraterrestres, rompe asteriscos y nos van a violar a todos! ¿Qué te reí? ¡Vergüenza! Eso, qué vergüenza. Vergüenza robar. Eso pasó hace 5 años. Claro, mi primita debe estar... y debe tener 15 años ahora. Ay, che, ojalá me haya perdonado, así le... Sí, porque... No, ¿por qué? Ah, vos decís porque vendría genial tener una fiesta de 15, ¿no? Claro, bueno, sí, pero otra fiesta que vas a arruinar con tu falta de ubicación, elegancia y prudencia, ¿viste? Eso que siempre te insisto que tenés que recuperar, Emi. Pero medio que porque soy con tu conciencia nomás, porque si no fuera porque es mi deber, dejaría que te entierres en la ignominia y el oprobio y el ostracismo al cual estás destinado cuanto antes. ¡Cállate! ¡Basta! Me voy a sentar al lado de mi carpita y esperar a que el tiempo pase para poder comprarme el Face Organizator. No me molestes. No, claro, seguro que soy yo tu principal problema. No el hecho de que tenés una carpa en la calle camino a la cancha de San Lorenzo y a pasitos nada más de estos 5 chabones con cara de pocos amigos que te están mirando hace media hora con gestitos de que te van a atravesar cual morroncito en una sangrienta brochette de carne. No creo, es buena gente. Siempre prejuzgando vos. Che, ¿y vos no sabés si el Face Organizator puede aplicarse a otras partes del cuerpo? Porque estaría buenísimo que te acomoden el locote después de esta noche. Que tengo la esperanza de que te puedas reconciliar con tu familia y disfrutar de una fiesta decente, con buena comida y sin ninguna minita fácil con dudas existenciales y problemas con su padre, constituyen tu único séquito de amigas. Perdón que me meta, Don, pero ¿qué está esperando? No le pregunté, negro. Estoy esperando la salida del Face Organizator 40.000, mi querido. Ah, sí, el Face Organizator. Ese producto que te acomoda la cara de quebrado después de la borrachera por la noche. Sí, muy bueno. Yo me compré como 4, son geniales. ¿Cómo que lo compraste? Pero ¿no se ponía a la venta mañana temprano por un tiempo limitadísimo? No, se confundió, Don. Hoy a la mañana lo vendieron. Ya se les acabó el stock. No sabe la cola de estudiantes de humanidades que había en la puerta esperando que abrieran. Creo que por un tiempo no van a tener más, seguro. Ay, Emi, vos siempre buscando las maneras de ocultar las adicciones, y la clave estaba en el invento más sencillo del universo. Una agenda, pelotudo, donde anotar las cosas importantes. Igual después de tanto tiempo ya ni sé si te acordás cómo era escribir. Tendría que revisar en ese sector de cajas con recuerdos de tu infancia, que por ahí zafamos. Hay muchos archivos acá con el título, a ver, mira, pajas monumentales, ¿ves? Tendrías que deshacerte de algunos recuerdos de tu destreza en la mano cambiada. Eso le puede hacer lugar a las cosas un poco importantes, ¿no? Pero igual yo soy tu conciencia, Emi. Ni me hagas caso, ¿sabes qué? Ni me hagas caso. Seguí acá en tu carpita. Claro. Esperá que te pongan la carpita vos. Claro, está bien. Sí. Echame la culpa a mí de mis recuerdos con Mariana. Ahora son culpa mía, ¿no? Vos me trajiste a Mariana, que era... ¿Quién? Vos me trajiste al travesti esa en la cabeza. Yo no te vos traje. Vos trajiste. Mira, hacete cargo de tu cuerpo. Yo me hago cargo. Tenés una cantidad de problemas. Yo daño mi cuerpo, pero vos dañás mi mente. Sos Satanás. Voy a buscar un porque cura. Un segundo antes de acabar siempre pensás en tu mamá. ¡Te odio! ¡Te odio! Infernet.